que mi amor es algo grande, que me cuesta mantenerme tan maleante, provocándome la muerte con tu adiós, con tu adiós. Quiero, lucho, ruego, pero cuesta convencerme que no es esta que ha pasado aquí a mi lado sin volver la vista atrás. No es verdad. Me voy de aquí, buscaré otro lugar para sufrir. Cualquiera me da igual. Mi cuerpo sanaré, mi mente aliviaré, sin penas te recordaré. Me voy de aquí, buscaré otro lugar para sufrir. Cualquiera me da igual. Mi cuerpo sanaré, mi mente aliviaré, sin penas te recordaré. Pero cuesta convencerme que no es esta que ha pasado aquí a mi lado sin volver la vista atrás. No es verdad. Me voy de aquí, buscaré otro lugar para sufrir. Cualquiera me da igual. Mi cuerpo sanaré, mi mente aliviaré, sin penas te recordaré.